Bien, a continuación vamos a escuchar las palabras de nuestro compañero, su comandante insurgente Moisés. Buenas noches, compañeros, compañeras, hermanos y hermanas. Esta es nuestra palabra que tal vez ya están esperando para saber que es lo que decimos como Ejército Zapatista de Liberación Nacional de los pueblos zapatistas sobre las elecciones organizarse. Abril-mayo de 2015, a los compas de la Sexta, a los que están escuchando y leyendo, porque les interesa, aunque no sean de la Sexta. En estos días, como de por sí, cada que hay esa cosa que se llaman proceso electoral, escuchamos y miramos que salen con que el EZLN llama a la abstención. O sea que el EZLN dice que no hay que votar. Eso y otras tonterías dicen. De que de balde tienen cabeza grande que ni estudian siquiera la historia, ni siquiera buscan. Y eso que hasta hacen libros de historia y biografías y cobran esos libros, o sea que cobran por decir mentiras, como los políticos. Claro que ustedes lo saben, que a nosotras y nosotros ni nos interesan esas cosas que hacen los de arriba para tratar de convencer a la gente de abajo de que lo toman en cuenta. Como zapatistas que somos, no llamamos a no votar, ni tampoco a votar. Como zapatistas que somos, lo que hacemos cada que se puede, es decir, a la gente que se organice para resistir, para luchar, para tener lo que se necesita. Nosotros, zapatistas, como muchos y muchas más en los pueblos originarios de estas tierras, ya lo sabemos, su modo de los partidos políticos, y es una mala historia de malas personas. Una historia que para nosotras como zapatistas que somos, ya es historia pasada. Creo que fue el finado Data Juan Chávez Alonso el que dijo que los partidos parten los pueblos, los dividen, los enfrentan, los hacen pelear entre mismos familiares. Y de por sí, así lo vemos cada tanto en estas tierras. Ustedes lo saben, que en varias comunidades en las que estamos, pues hay gente que no es zapatista, sino que están así, sin organizarse, mal viviendo y esperando a que el mal gobierno le va a dar su limosna para sacarse foto que el gobierno es bueno. Entonces vemos que cada que hay elecciones, unos se hacen de rojo, otros de azul, otros de verde, otros de amarillo, otros descoloridos y así. y se pelean entre ellos. En veces mismos entre familiares se pelean. ¿Por qué se pelean? Pues por ver quién los va a mandar, a quién va a obedecer, quién les va a dar órdenes. Y piensan que si gana tal color, pues los que apoyaron ese color van a recibir más limosnas. Y entonces lo que vemos, que dicen que son muy conscientes y decididos de ser partidistas, y a veces hasta se matan entre sí por su pinche color, porque es el mismo que ya manda el que quiere cargo. A veces se viste de rojo o de azul o de verde o amarillo, o sea, pone un nuevo color. Y dicen que ya son del pueblo y que hay que apoyarlos. Pero no son del pueblo, son los mismos gobiernos que un día son diputados locales, otros son síndicos, otros son funcionarios de partido, ahora ya son presidentes municipales, y así se la pasan brincando de un cargo a otro. Y también brincando de un color a otro. Son los mismos apellidos, son los mismos familiares, los hijos, los nietos, los tíos, los sobrinos, los parientes, los cuñados, los novios, los amantes, los amigos de los mismos cabrones y cabras de siempre. Y siempre dicen la misma palabra, dicen que van a salvar al pueblo, que ahora sí ya se van a portar bien, que ya no van a robar tanto, que van a ayudar a los jodidos, que los van a sacar de la pobreza. Bueno, pues entonces se gastan su dinerito, que por cierto no es suyo, sino que lo sacan de los impuestos. Pero estas cabras y cabritos no es que se gastan la paga en ayudar o en apoyar a los jodidos, no, sino que se lo gastan en poner sus letreros y sus fotos en las propagandas electorales, en los anuncios de las radios y televisiones comerciales, en sus periódicos y revistas de paga, hasta en el cine aparecen. Bueno, pues los que en las comunidades son muy partidistas en tiempos electorales y muy conscientes de su color que tienen, cuando ya quedan quien ganó, todos se pasan en ese color, porque piensan que así les van a dar su regalito. Por ejemplo, que ahora les van a dar su televisión. Bueno, como zapatistas que somos nosotros, decimos que les están dando un bote de basura, porque por esa televisión les van a mandar un montón de basura. Pero si antes les daban o no les daban cabal, ahora ya no les dan ni les van a dar. Si les daban, pues para hacerse haraganes, hasta se olvidaron de cómo se trabaja la tierra. Están ahí nomás esperando que llegue la paga del gobierno para gastársela en trago, o sea, en alcohol. Y están ahí en sus casas, burlándonos porque nosotras nos vamos a quedar, nos vamos a darle al trabajadero. Y ellos nomás están esperando que regresa la mujer la hija que la mandaron a recoger la despensa del apoyo del gobierno. Así, hasta que ya no llega, no les avisan, no sale en los medios de paga, nadie viene a decirles que son sus salvadores. Simplemente ya no hay apoyo. Y ese hermano, hermana, se da cuenta de que no tiene nada ya, que no hay para trago, pero tampoco para maíz, frijol, jabón, calzones, y entonces pues se tiene que volver al trabajadero que está abandonado. Enmontado que ni se puede caminar. Y como ya se olvidó de trabajar, luego que se le ampollan las manos y ya ni el machete puede agarrar. Como que lo volvieron un inútil, que solo vive de limosnas y no de trabajo. Y eso ya está pasando. No sale en las noticias de los malos gobiernos. Al contrario, sale que sí, que muchos apoyos. Pero en los pueblos no llega ya. ¿Dónde queda la paga que dice el mal gobierno que está dando de la campaña de limosna para el hambre? Bueno, pues lo sabemos que allá arriba ya les dijeron que va a haber menos dinero o que de plano no va a haber. ¿Ustedes creen que sí, el campesino que está ya hallado a la limosna y se olvida de trabajar, el de arriba que daba el apoyo, sí trabaja? Pues no. Ese de arriba también está hallado de recibir de gratis. No sabe vivir honradamente trabajando, sino solo sabe vivir de tener cargo en el gobierno. Bueno, pues pasa que como ya hay menos paga, ya no llega nada, todo se va quedando arriba. Un tanto agarra el gobernador, otro el juez, otro el policía, otro el diputado, otro el presidente municipal, otro el síndico y otro el líder campesino, y pues ya para la familia del partidista pues no llega nada. Pero antes sí llegaba, pero ya no llega. ¿Qué pasa? Pregunta el partidista. Y piensa que es que ese color ya no sirve. Y prueba de otro color y sale igual. En sus asambleas de los partidistas se encabronan, se gritan, se acusan entre sí. Se llaman traidores, vendidos, corruptos, y resulta que sí. Que los que gritan y los gritados son de por sí traidores, vendidos y corruptos. Y entonces, como quien dice, la base de los partidistas, pues se desesperan, se angustian y dan pena. Ya no hay la burla, porque en nuestras casas zapatistas hay el maíz, hay el frijol, hay la verdura, hay un poco de paga para la medicina, la ropa, y el trabajo colectivo sale para apoyarnos entre nosotros cuando hay una necesidad. Hay la escuela, hay la clínica. No es que el gobierno nos viene a ayudar. Es que nosotros mismos nos ayudamos entre compañeros zapatistas y con compañeroas de la Sexta. Entonces, viene el hermano partidista, todo triste, y nos pregunta que qué hace, qué que está cabrón. Bueno, pues sépanlo lo que les respondemos. No le decimos que se cambie de partido por otro que ahora sí es el menos peor. No les decimos que vote. Tampoco les decimos que no vote. No les decimos que se entre en zapatista, porque bien lo sabemos por nuestra historia que no cualquiera tiene la fuerza de corazón para ser zapatista. No lo burlamos. Simple y sencillamente le decimos que se organice. ¿Y luego qué hago?, nos pregunta. Y entonces le decimos, ahí lo vas a ver tú mismo qué haces. Lo que llega en tu corazón, en tu cabeza, y no que llega otro a decirte qué tienes que hacer. Y nos dice, es que está muy cabrón la situación. Y nosotros no le decimos mentiras, no le echamos grandes rollos ni discursos. Nosotros solo le decimos la verdad. Se va a poner peor. Bien lo sabemos que así pasa, pero también como zapatistas estamos claros que hay todavía gente que en otras partes de la ciudad y el campo caen ahí en eso de los partidos. Y pues parece muy galán eso de los partidos, porque ahí sí se gana dinero sin trabajar, sin estar en chinga para ganar unos cuantos centavos y tener algo digno para comer, vestir, curarse. Y pues lo que se hacen los de arriba es engañar a la gente. Eso es su trabajo, de eso viven. Y pues lo vemos que de por sí hay gente que lo cree, que sí, que ahora va a estar mejor la situación, que este dirigente sí lo va a resolver el problema, que sí va a poder, que sí va a portar bien, que no va a robar mucho, solo un poco, va a transar, que hay que probar. Entonces nosotros decimos que son pedazos de pequeñas historias que tienen que pasar, que mismo en su ojo se tienen que dar cuenta de que no es que alguien va a resolver el problema, sino que los tenemos que resolver nosotros mismos, mismas, como colectivos organizados. Las soluciones las hace el pueblo, no los líderes, no los partidistas. Y no es que lo estamos diciendo porque se escucha bonito, es porque ya lo vimos en la realidad, es porque ya lo hacemos. Puede ser que hace mucho tiempo algunos partidistas de izquierda, antes de que se hicieran institucionales, buscaban crear conciencia en el pueblo. No es que buscaban el poder por las elecciones, sino que mover al pueblo para que se organice y luche y cambie el sistema. No solo el gobierno, todo el sistema. ¿Por qué digo que partidistas de izquierda institucional? Bueno, porque lo sabemos que hay partidos de izquierda que no están en las tranzas de arriba, que tienen su modo, pero no se venden, ni se rinden, ni cambian su pensamiento de que hay que acabar con el sistema capitalista. Y porque lo que sabemos, y nosotras como zapatistas, no lo olvidamos, que la historia de la lucha de abajo también está escrita con su sangre. Pero la paga es la paga, y arriba es arriba. Y los partidistas de izquierda institucional cambiaron su pensamiento, y ahora es buscar el puesto por el dinero. Así de sencillo, el dinero, o sea, la paga. ¿O ustedes creen que crear conciencia se hace despreciando, humillando, regañando a la gente de abajo, diciéndoles que son unos cometortas, que no piensan, que son ignorantes? ¿Ustedes creen que se crea conciencia si le piden el voto a la gente y al mismo tiempo la insultan diciendo que son unos babosos que venden por una televisión? ¿Ustedes creen que crean conciencia si cuando les dices, oye tú, partidista de izquierda, ese cabrito o cabra, le dices que es la esperanza, ya estuvo de que otros colores es una rata? Te responden que eres vendido al Peña Nieto. ¿Ustedes creen que crear conciencia, si le dicen mentiras a la gente, que los zapatistas decimos que no hay que votar, nomás porque están viendo que tal vez no les alcanza para el registro, o sea, por más paga, y están nomás buscando pretexto a quién culpar? ¿Ustedes creen que crean conciencia si tienen a los mismos que antes eran amarillos, o rojos, o verdes, o azules? ¿Ustedes creen que crean conciencia si están diciendo que no deben votar los que no tienen estudios y son pobres porque son ignorantes que solo votan por el PRI? Si el Velasco de Chiapas da cachetadas con la mano, esos partidistas dan cachetadas con el racismo mal escondido. Miren que esos partidos lo único que están creando de conciencia es que además de orgullosos son unos imbéciles. Pues, ¿qué creen? Que después de recibir sus insultos, mentiras y regaños, la gente de abajo va a ir corriendo a ponerse de rodillas frente a su color, votar por ellos y rogarles que la salven. Lo que decimos como zapatistas, ahí está la prueba de que para ser político partidista de arriba hay que ser baboso y sinvergüenza o criminal, o las tres cosas. Los zapatistas decimos que no se le debe tener miedo a que el pueblo manda. Es lo más sano y juicioso, porque el pueblo mismo va a hacer los cambios que verdaderamente necesita. Y solo así va a existir un nuevo sistema de gobernar. No es que no entendemos qué es lo que quiere decir elegir o elecciones. Nosotros los zapatistas tenemos otro calendario y geografía de cómo hacer elecciones en territorio rebelde con resistencia. Ya lo tenemos lo nuestro como pueblos que en verdad eligen. Y no hay millonadas que se gastan y mucho menos toneladas de basura, de plástico, de lonas, de sus fotografías de rateros y criminales. Cierto que apenas llevamos 20 años que estamos caminando con elegir nuestras autoridades autónomas con democracia verdadera. Con eso hemos caminado con la libertad que conquistamos y con la otra justicia del pueblo organizado, donde se involucran los miles de mujeres y de hombres para elegir, donde todas y todos quedan de acuerdo y se organizan para su vigilancia que cumplan su mandato de los pueblos. Donde los pueblos se organizan para ver cuál va a ser sus trabajos de las autoridades. O sea, cómo manda el pueblo a su gobierno. Los pueblos se organizan en asambleas donde empiezan a opinar y de ahí empiezan a salir las propuestas y las estudian, las propuestas, sus ventajas y desventajas, y las analizan cuál es la mejor, y antes de decidir, las llevan todos los pueblos para su aprobación y vuelta a la asamblea para la toma de decisión según la mayoría de la decisión de los pueblos. Esta es ya la vida zapatista en los pueblos. Ya es una cultura de verdad. ¿Les parece que es muy lento? Pero por eso decimos que es según nuestro calendario. ¿Les parece que es porque somos pueblos originarios? Por eso decimos que según nuestra geografía. Cierto que hemos tenido muchos errores, muchas faltas. Cierto que tendremos más. Pero son nuestras fallas. Nosotras las cometemos, nosotras las pagamos. No como en los partidistas, que los dirigentes hacen la falta y además cobran y los de abajo son los que la pagan. Por eso de lo que viene de elecciones en el mes de junio, ni nos va ni nos viene. Ni llamamos a votar, ni llamamos a no votar. No nos interesa. Es más, ni nos preocupa. A nosotros zapatistas, lo que nos interesa es conocer más de cómo resistimos y enfrentamos las muchas cabezas del sistema capitalista que nos explota, nos reprime, nos desprecia y nos roba. Porque no es solo por un lado y de una forma que el capitalismo oprime. Oprime si mujer, oprime si empleado, oprime si obrero, oprime si campesino, oprime si joven, oprime si niña o niño, oprime si maestro, oprime si estudiante, oprime si artista, oprime si piensas, oprime si eres humano, o planta, o agua, o tierra, o aire, o animal. No importa qué tanto lo perfumen y laven el sistema capitalista, chorrea sangre y lodo por todos los poros, desde la cabeza hasta los pies. Ahí lo vean, quién lo escribió así y dónde. Entonces, nuestra idea no es para promover el voto. Tampoco es para promover la abstención o el voto en blanco. Nosotros pensamos, nuestro pensamiento no es para dar recetas de cómo hacer frente al problema del capitalismo. Tampoco es para imponer nuestro pensamiento a otros, a otras. El seminario es para ver varias cabezas del sistema capitalista, para tratar de entender si tiene nuevos modos de atacarnos o son los mismos modos de antes. Si nos interesan otros pensamientos, es para ver si es que es cierto lo que vemos que viene de una crisis económica tremenda que se va a juntar con otros males y va a hacer mucho daño a todos, todas, en todas partes, en todo el mundo. Entonces, si sí es cierto que viene eso, o que ya está, pues hay que pensar si sirve hacer lo mismo que se ha hecho antes. Pensamos que tenemos que obligarnos a pensar, a analizar, a reflexionar, a criticar, a buscar paso propio, nuestro modo propio en nuestros lugares y en nuestros tiempos. Ahora le pregunto a usted que está leyendo esto, ¿vote o no vote? ¿Le hace daño pensar cómo está el mundo en el que vivimos, analizarlo, entenderlo? ¿Pensar críticamente le impide votar o abstenerse? ¿Le ayuda o no para organizarse? Completando de las elecciones, solo para que quede bien claro y no se dejen ustedes engañar de que decimos lo que no decimos. Nosotros entendemos que hay quienes creen que sí lo van a poder cambiar el sistema con votar en las elecciones. Nosotros decimos que está cabrón porque el mismo mandón, el que organiza las elecciones, el que dice quién es candidato, el que dice cómo se vota y cuándo y dónde, el que dice quién gana, el que lo anuncia y el que lo dice si fue legal o no. Pero bueno, hay gente que piensa que sí, está bien. Nosotros no decimos que no, pero tampoco que sí. Entonces, voten por un color. ¿Quién puso la tanta? La pila. Más. La pila. ¿Dónde quedé? Entonces, voten por un color o descolorido o no voten. Lo que nosotras decimos es que hay que organizarse y tomar en nuestras manos

de tanto ver para arriba. Por eso nosotras, las y los zapatistas, no nos cansamos de decir, organícense, organicémonos, cada quien en su lugar, luchemos por organizarse, trabajemos por organizarse, pensemos por empezar a organizar y encontrémonos por unir nuestras organizaciones por un mundo donde los pueblos mandan y gobierno obedece. En resumen, como dijimos antes, como decimos ahora, votes o no votes, organízate. Y pues nosotras zapatistas, pensamos que hay que tener bien un buen pensamiento para organizarnos. O sea que se necesita la teoría, el pensamiento crítico. Con el pensamiento crítico lo analizamos sus modos del enemigo, de quien nos oprime, nos explota, nos reprime, nos desprecia, nos roba. Pero también con el pensamiento crítico vamos viendo cómo es nuestro camino, cómo son nuestros pasos. Por eso estamos llamando a toda la sexta para que hagan reuniones y pensamiento de análisis, de teoría, de cómo ven su modo, su lucha, su historia. Los llamamos a que hagan sus propios semilleros y nos compartan lo que ahí siembren. Nosotras como zapatistas vamos a seguir como ya estamos gobernándonos. Con el pueblo manda y el gobierno obedece. Como dicen las y los compañeros zapatistas, Ailum tuvil vitil ayotik, quiere decir, está muy bonito como estamos. Otra, nunca yahkikil taibá vitil zapatista, quiere decir, nunca nos dejaremos de ser zapatista. Una más. Hatok alal yashchamon te yashbon sokvihil zapatista. Quiere decir, hasta que me muera, pero aún llevo mi nombre de ser zapatista. Desde las montañas del sureste mexicano, se acabó. Desde las montañas del sureste mexicano, a nombre de todo el EZLN, de los hombres, mujeres y niños y ancianos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, su comandante insurgente Moisés, México, abril-mayo de 2015. ¡Despiértense ya! Bien, compañeros y compañeras, por el momento aquí terminamos esta sesión y mañana continuaremos con las otras. La lectura que se hizo ya está en la revista, si quieren leerlo. Buenas noches a todos.